Ahí hubo un pequeño. Ahí va, ahí está. Ahora sí, buen día, Dai, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, para este miércoles 7 de junio? Bueno, para hoy vamos a dividir la columna en dos para comentar algo que una actividad que se va a estar llevando en el día de mañana y algo que fue difundido en el día de ayer. Por un lado, lo que va a estar sucediendo en el día de mañana es un poco una continuación de la columna de la semana pasada, en la que entrevistamos a Álvaro Álvarez, integrante de Pañuelos en Rebeldía, donde nos a su mirada en torno a los juicios éticos contra los ecocidas que están llevando adelante, y específicamente el que se realizó de forma virtual el jueves pasado contra que tuvo como foco, como eje, la infraestructura y el daño ambiental, los impactos ambientales y sociales que la infraestructura tiene, vendiéndose como un desarrollo en favor de las comunidades, a pesar de que sabemos que el objetivo detrás de algunas mega obras de infraestructura es, bueno, son vías de conexión para la extracción de commodities ligadas al extractivismo. Y en el caso de mañana. ¿Hola? Sí. Estaba a la Ah, vez. perdón, escuchaba mucho silencio y no Ah, sabía si se había no. cortado y No, estaba acá hablando estamos. sola. Estaba buscando la información de Bueno, y mañana. en el caso de mañana, el juicio ético contra los ecocidas va a estar centrado en lo que es la región del Gran La Plata y otras regiones aledañas como Punta Indio y Magdalena, donde se van a estar exponiendo determinadas problemáticas ambientales y los responsables en lo que es esta región. La realidad es que va a ser una audiencia larguísima, porque si temas ambientales y problemáticas ambientales en la región de Gran La Plata sobran, abundan, porque, bueno, básicamente tenemos, o en la región existen zonas de sacrificio, como pueden considerarse a Ensenada o a los municipios de Berisso o Ensenada, que ya son considerados zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio son lugares que, de tan contaminados, el capital entiende que bueno, que está bien seguir contaminándolos, porque ya están sumamente contaminados. Así que, bueno, como para reponer un poco, primero la actividad va a iniciarse. En primer lugar, se va a estar realizando a partir de las 17:30, mañana jueves, en la Facultad de Trabajo Social, en 69 y 63, si no me equivoco, es la dirección de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es Va a correcto. estar iniciando con una actividad de arte al ataque, con una actividad más de tipo artístico-performático, y después va a seguir con las exposiciones de cada uno de los grupos que van a estar participando, que son muchísimos. Entre ellos se van a estar desarrollando la destrucción de humedales en la región de Berisso, y la contaminación que se llevó adelante a través de la instalación de Tec Plata, un puerto de contenedores ligado sobre todo a lo que es YPF y Copetro, YPF, perdón, y la destrucción de humedales que conllevó, pero no solo la destrucción de humedales, sino la contaminación de la isla Paulino a partir del dragado del río. Para llevar adelante el puerto era necesario dragar el río para que entren buques de gran porte, y al dragar al río los sedimentos que existían en el río fueron tirados al monte ribereño, causando la contaminación del monte con metales pesados, lo que también da cuenta de la contaminación que genera YPF y lo que generan las curtiembres que están aguas hacia arriba, hacia Luján, la contaminación con diferentes tipos de metales pesados. Así que ese es uno de los puntos que se van a estar desarrollando, pero también, bueno, el avance sobre espacios verdes en lo que es toda la región, pero sobre todo en Ensenada, a través de la presencia de Ni un árbol menos, que van a estar desarrollando, bueno, cómo no solo se llevaron adelante o se llevaron puestos espacios verdes, sino que también se destruyeron humedales a partir de hacerlos. Los diques de contención en la costa de Ensenada, en lo que conocemos como Punta Lara y demás. sea, Por hay. otro lado, en la ciudad de La Plata van a estar presentes varias asambleas de inundades que a partir de lo que, o sea, que se conformaron como asamblea a partir de la inundación de 2013, pero que siguen luchando porque las problemáticas parece o pareciera ser, nos hacen creer desde el municipio que las problemáticas o que al realizar algunas obras, bueno, ya está, no puede volver a pasar lo que sucedió en el 2013, y sin embargo, mientras tanto siguen asfaltando los adoquines, que a pesar de que le molesten a muchos los adoquines, la realidad es que el cemento no permite ningún tipo de filtración del agua, en cambio el adoquín permite algún tipo de filtración, o sea que no solo es algo patrimonial el adoquín como un patrimonio de la ciudad de La Plata, sino que también tiene su correlato ambiental para permitir la filtración del agua, y sin embargo se perma, permane o sea están siendo cementados por el municipio de La Plata sin considerar ni la cuestión ambiental ni la cuestión patrimonial. Además de, bueno, el avance del negocio inmobiliario que básicamente comanda la ciudad de La Plata, negocio inmobiliario, no solo ante el desarrollo de megatorres, como vemos en cada una de las calles principales, en las plazas, bueno, por toda la ciudad, a niveles altísimos, que si bien el Código de Ordenamiento Urbano fue reformado habilitando aún más el avance del negocio inmobiliario durante el gobierno de Garro, bueno, de Bruera, Garro ha utilizado este Código de Ordenamiento Urbano para permitir que el negocio inmobiliario avance por sobre la ciudad, avance por sobre el patrimonio histórico de la ciudad de La Plata y llene de megatorres la ciudad. Así que el negocio inmobiliario no solo se traduce en eso, sino también en el avance de los countries sobre algunas regiones de la ciudad de La Plata, generando situaciones también a nivel hídrico, como hemos visto, como vemos todos los veranos, muchas regiones de La Plata no tienen o tienen problemas de acceso al agua. Básicamente el agua es un bien natural necesario para la vida, bueno, todas esas problemáticas que van de la mano del negocio, del avance del negocio inmobiliario. Así que la ciudad de La Plata va también a presentar todo este marco de situación, además de bueno, la situación de entubamiento de los arroyos y la falta de obras que se realizan ante esto, y que quedamos presos de que, bueno, de que no exista otra inundación. Otras lluvias extraordinarias de las mismas características, y por supuesto otros dos temáticas que se van a estar llevando adelante en el marco del juicio son, por un lado, el desarrollo los niveles de contaminación que genera el avance de YPF y de Ecopetro con la inundación de Coque en toda la región, que quedó justamente plasmada en las paredes de la ciudad cuando fue la inundación que imprimieron en la ciudad las manchas de Coque, pero que los vecinos de Berisso y Ensenada lo tienen en sus patios en el cotidiano, y que es un tipo de contaminante volátil que llega a los barrios aledaños a YPF y que contamina a través del aire a las poblaciones que ahí viven. Por eso muchas poblaciones o muchos sectores aledaños a YPF y a Copetro tienen problemas respiratorios o problemáticas en la piel. Y por otro lado también el relleno inmobiliario del SEAM, el relleno, perdón, sanitario del SEAMSE, que a partir de la concentración de residuos en el relleno, en esas montañas que vemos en el SEAMSE, generan O sea, a partir la compactación de los residuos genera los líquidos lixiviados que se traspasan las napas y generan la contaminación de las napas de agua de las que se surte la población, generando efectos sociosanitarios a nivel de la salud en términos de respiratorios y en la piel también. Así que este es un poco el marco de situación que se va a estar presentando mañana en el juicio contra los ecocidas que se va a realizar en la Facultad de Trabajo Social, mañana jueves a las 6, 17:30. a las 5:30 de la tarde, perdón, donde Álvaro Álvarez y Roxana Longo van a estar funcionando como el tribunal ante el cual se va a presentar todas estas problemáticas. Así que invitarles a participar es algo que está bueno también como para conocer las problemáticas ambientales de la región, pero también las luchas socioterritoriales que se vienen llevando adelante en lo que es la región del Gran La Plata. Sí. Pero les dije que la columna se iba a dividir en dos, quizás esto requiere de una profundización mayor, pero no podía dejar de nombrarlo, dejar de recuperar lo que estuvo sucediendo o lo que se difundió en el día de ayer, porque se conoció, de alguna forma se filtró un documento interno de YPF donde se analizaba cómo avanzar con las offshore, tratando de neutralizar la ausencia de licencia social que existe en relación al avance offshore en las costas de Mar del Plata, de Necochea, o sea, la extracción de petróleo que se encuentra en el mar y que va a tener efectos en las costas, efectos en la fauna de la costa, terribles e irreversibles. Entonces, ayer se difundió un documento interno donde se analizaban cómo neutralizar las luchas que vienen llevando adelante para lograr frenar el avance de las offshore, y vale la pena recuperar algunos de los puntos que plantean en este documento, porque lo que plantean es que no se puede reducir a una lucha entre petrolera y contraambientalistas, porque las condiciones no son favorables. Justamente ellos reconocen que las condiciones no son favorables para la petrolera de bandera nacional como es YPF, y que la estrategia de aproximación tiene que ser indirecta, liberando cápsulas, o sea, tratando de convencer a través de cápsulas, y estas son palabras textuales que estoy leyendo, aparentemente imparciales, con tono periodístico o informativo, que aporten la mirada que necesitamos en cada instancia, con impactos repetitivos y descentralizados de distintas ópticas, desde distintas ópticas, tonos y puntos de vista, pero siempre con el mismo objetivo: seducir progresivamente al segmento. Después, otro de los puntos que plantean es el rechazo al ridículo, que tienen que hacer centrar la percepción del reclamo como, o sea, no reclamar por miedo, un miedo profundo a quedar en ridículo. Y el punto que plantean en este punto de rechazo al ridículo es: detener la contaminación suena bien, pero ¿quiero ser de esos chicos que le tiran salsa a un cuadro? ¿Soy de la izquierda que quiere matar al capitalismo, como que quieren instalar en la población para tratar de desestimar el avance de las luchas? Y otro de los puntos es reconstruir una narrativa que tenga víctimas y victimarios. Todos estos puntos son parte de este informe que hizo circular YPF para tratar de desestimar las luchas que se vienen llevando adelante como si fueran una mera oposición producto de una posición, que es una posición política, porque o visibilizar lo que implica el avance del capitalismo es una lucha política, no es una lucha socioambiental o socioterritorial, es una lucha política ante todo. Pero la realidad es que los planteos que hacen en este documento interno dan cuenta de la postura que tiene YPF, dan cuenta de cómo cómo corren el eje para no hablar de lo realmente importante, del impacto que va a tener, tratando de plantear como luchas ridículas, o incluso como luchas de la clase media porteña, sin dar cuenta de que, bueno, de que los efectos que va a tener en las poblaciones, obviamente no correr el eje de los efectos sociosanitarios, de los efectos a nivel ambiental o territorial, para plantearlo desde visiones ridículas y desestimarlos de esa forma. Así que no quería dejar de traerles una mirada en torno a esto, de hablar sobre esto, porque es sumamente preocupante. pero también sumamente gráfico de hacia dónde corren las luchas, hacia dónde llevan el debate mediático, porque básicamente tienen la capacidad de incidir en la agenda pública, de comprar voluntades en los grandes medios concentrados de comunicación que venden sus voluntades al servicio del capitalismo, al servicio del avance de estas industrias extractivas, pero que también da cuenta de cómo ni siquiera de esa forma, ni siquiera comprando esas todas esas voluntades, logran desestimar la lucha socioterritorial y están bien preocupados por el avance y el escalonamiento de las luchas que se vienen llevando adelante a lo largo y ancho del territorio, no solo nacional, sino también latinoamericano y de la Vía Ayala. Dai, ahí quería, antes de despedirte, nada, reforzar mañana la invitación, 5:30 en Trabajo Social. También refuerzo con esto que, y lo uno con lo que decías, porque también se va a estar juzgando a los medios concentrados de desinformación, que muchas veces son los que sustentan o posibilitan este tipo de avances ecocidas, como ahí YPF sale a pedir, bueno, construyamos otro discurso. Y nada, esto, hoy día del periodista, saber que no todos los periodistas merecen un deseo de feliz día, porque trabajan en gran parte para la destrucción de nuestra vida, así que a esas personas que ofician el periodismo para sostener la explotación, el capitalismo y el ecocidio, no le deseamos ningún feliz día. A vos sí, Dai, porque sos periodista, y te deseamos un feliz día también. Muchas gracias, ay. Pablo, y la realidad es que hay que saber distinguir el periodismo de la mera propaganda que se vende al mejor postor. Me gusta cerrar con eso. Dai, un abrazo grande y muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo fuerte.